Seguimos en Panorama y en este caso vamos a profundizar nuevamente en la cuestión de las denuncias de robos, asaltos, inseguridad en el Valle de Punilla. El viernes pasado, en la Sala Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda, se llevó a cabo un encuentro vecinal organizado por vecinos y vecinas de La Falda para tratar de llegar a acuerdos sobre cómo encarar la situación de robos y otros hechos delictivos que se están viviendo en susodicha ciudad. Allí participaron, además de vecinos y vecinas, presencias policiales y también la del propio intendente Eduardo Cacho Ardú. Según publica la estafeta online, en medio de la ola de robos en la ciudad de La Falda y los reclamos de los vecinos por más seguridad, el intendente Eduardo Ardú pondrá hoy y martes a disposición de la ciudadanía una carta que elevará al gobierno de la provincia de Córdoba solicitando más móviles y efectivos policiales permanentes en la ciudad turística en la antesala de la temporada de invierno. La carta estará en la mesa de entrada de la municipalidad a fin de que sea acompañada por la mayor cantidad de firmas posibles antes de ser girada formalmente al secretario de Seguridad de la provincia, el que es Alfonso Mosquera. Así se resolvió el último viernes en una reunión de vecinos y vecinas de La Falda, donde mantuvieron un encuentro con autoridades municipales y policiales en el Leopoldo Marechal. Al igual que en otras ciudades del Valle de Punilla, como Villa Jardino o La Cumbre, vecinos y vecinas de La Falda vienen denunciando desde hace varias semanas el incremento de hechos delictivos en la ciudad, que históricamente se caracterizó por su baja tasa de robos o asaltos. Radio Panamericana estuvo presente en esa reunión en el Leopoldo Marechal del viernes pasado y esta es la crónica. Realizó el sábado pasado en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda una charla sobre seguridad contando con la presencia de autoridades policiales, centro vecinales, el intendente y una afluencia masiva de vecinos autoconvocados. Se destacó la ausencia de estadísticas policiales con respecto al aumento de robos y delincuencia en la ciudad y la falta actual de móviles policiales que cubran la seguridad ciudadana. Sean habitantes de La Falda, sean nativos de La Falda. Muchos somos foráneos y elegimos La Falda porque considerábamos que era un lugar tranquilo. Hoy creo que ya no existe esa tranquilidad. Usted se ofendió o se puso vehemente porque lo están acusando de no proteger a la ciudad que usted representa. ¿Con qué no se juntan? Todos los intendentes que tienen la misma problemática. No digo de toda la provincia, júntense lo de Punilla. Y la misma vehemencia que usted puso para contestarle al señor, póngala, crúchese, dos carteras, se van a... Tiene razón, pero hay dos cosas con las que no concuerdo. Primero, acusarme de connivencia con el tema de inseguridad. Pero la problemática es real. Déjenlo contestar al intendente. Muchos, como yo, vivimos en este lugar. Mi caso es la capital federal y de Palermo. A mí no me la zona de Palermo. Me pasó a la falda. Contribuyo religiosamente para que ustedes en la recaudación tengan lo que necesitan para la actividad de ustedes. Yo doy un servicio con esta manito y con esta manito. Yo no vivo de la política, vivo del trabajo. Y en diciembre se metieron a mi casa, me la reventaron, me la apalaron mientras yo trabajaba. O caso que después me dijeron que la mayoría de las casas que reventaban eran de comerciantes que estábamos trabajando y la mayoría un sábado a la noche. No hay estadística. No se sabe, me entero por los vecinos que les pasó lo mismo. Y acá me doy cuenta que acá está fallando, que acá hay mucho ego. Acá deberían estar todos los intendentes de Punilla con el mismo problema. No es un problema de La Falda y el intendente de La Falda. Lo que pasa es que acá está con el tema de la banderita, pero cuando tienen los impuestos no se fijan cómo juntamos la plata para pagar los impuestos. La piden igual o nos multan. Y hasta a veces, ustedes mismos, hasta en la municipalidad que he sido víctima de scratches y me la tuve que bancar y acá estoy paradito. Y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, lo que yo les pido, como todos los vecinos, es que den resultados por el dinero que ganan y por lo que supuestamente a ustedes les gusta hacer como trabajo. Yo no tengo que estar acá, tengo que estar atendiendo clientes en mi restaurante en este momento. Ese es mi trabajo. Y cumplir con los impuestos y con la contribución. Cada vez que nos falta de respeto, el último lugar que nos queda a nosotros como ciudadanos es la palabra contribuyente. Cuando ustedes no nos respetan como contribuyentes, que no somos nadie. Porque a fin de mes no contribuimos, nos cierran un local, nos cortan el agua o nos mandan cualquier tipo de clausura. Entonces me parece que esta falta de respeto, que falta de protección, porque si esto es un problema provincial y nacional, ustedes tienen que darle la cara a lo provincial y nacional. Ustedes se tienen que revelar primero para defender a los que ponemos la contribución todos los meses y tengan ustedes el trabajo que tienen. ¿Te gusta ser legislador? ¿Te gusta seguir la carrera? Me parece perfecto. Pero tienen que dar resultados, como yo tengo que dar resultados a fin de mes y cumplir con lo que me piden para tener un negocio abierto. Entonces me parece que acá entre todos tenemos que pedir una solución. ¿Por qué hay tanto robo y tan poca información de lo que está pasando en nuestra zona? ¿Alguien nos puede decir por qué nos afanan todos los días de esta manera? ¿Ustedes pueden saberlo? ¿Saben o no saben? No sé. Yo no. Bueno, porque no hay trabajo. El doctor Malamud participó en esta charla como vecino y estas fueron sus palabras. Yo lo tomo como médico, como es una enfermedad. La violencia, el robo, es parte de una enfermedad social. Cuando las sociedades están mal, como en el 89, en el 2002, 2003, estas cosas se agudizaron. Y hoy en día pasan también. No se puede tomar solamente el tema de la violencia extrafamiliar. Cuando hay más violencia extrafamiliar, en las calles también hay más violencia dentro de la familia. Y la policía también lo recoge. Supongamos que hagamos un programa a partir de hoy que nos ayude a los vecinos a vivir más seguro y mejor. ¿Cómo saben si realmente es efectivo? La única forma de saberlo es con las estadísticas. Nos duela, no nos duela. Si no hay un registro de lo que estamos haciendo. Y en La Falda hubo un momento que teníamos buenas estadísticas. Hubo un comisario que se llamaba Martínez, que trabajó en la municipalidad. Y teníamos un muy buen registro de estadísticas de lo que se hacía, lo que se mejoraba o empeoraba. Incluso por qué sí o por qué no. Yo creo que es importantísimo tener un buen registro. De lo que se llega a decir a la policía, que a veces es cierto, hay denuncias, de que se oculte el delito porque queda mal políticamente. Bueno, está el juez de paz, está el defensor del vecino, son múltiples fuentes para saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero si no sabemos, ¿qué vamos a decir? Bueno, comenzamos una tarea, ¿fue efectiva? A lo mejor de acá un año o dos volvemos a reunirnos con el mismo tema, porque no sabemos cuáles son los condicionantes y si lo que hacemos realmente sirve para algo. Así que las estadísticas están bien. Por otro lado, dentro de la reunión que hubo muchos aportes importantes que creo que están registrados. Y hay algunos datos que a mí me interesan llamar la atención. No solamente la violencia que se ve es la que me preocupa. Hace pocos días, un chico, un adolescente, un joven muere abandonado en un galpón acá en La Falda. Eso también es violencia por abandono. No lo golpearon ni lo balearon, simplemente le faltó factor humano que la sociedad tiene que brindar. Por último, veo algo muy positivo en esta reunión con respecto a otras que viví en otras épocas. Nadie habló de armarse. Ayer muere un médico que se estaba defendiendo con un arma en la mano de un asalto a su casa. Consiguió herir al agresor, pero vio a la policía, lo vio con el arma y lo mató. Entonces, muy bien, porque nadie habló de armas. Respecto a la militarización, Un ejemplo, se habló acá de alguien mencionó en algún momento en un WhatsApp de gendarmería. Hablemos de Jesús María, ustedes conocen la situación de Jesús María, lo que informa la Voz del Interior. Jesús María y gendarmería, pero tuvieron que llamar a Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Policía Antinarcótico, aparte de la Policía Provincial. Es decir, que no es una cuestión sencilla ni con más represión que se lo pueda hacer. Creo que hay que hacer un trabajo social de la comunidad y esas propuestas que se hicieron ponerlas en marcha. Pero por favor, alguien se tiene que hacer cargo de estadística para que realmente sepamos si lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante nos va a servir o es nuevamente una buena impresión de deseos. Nada más.